espacio cruzó y a la tierra cayó en su cuna de lata. Lo adoptó una mujer que quería tener un niñito en su casa. El pequeño creció y a un vecino asombró por su fuerza y su gracia. Un buen día salió y a la buena mujer le obsequió una montaña. Por el mundo voló, fue nación por nación con sus buenas acciones. Su mensaje de amor consiguió iluminar todos los corazones. Toda guerra acabó, la injusticia borró, hizo un mundo de hermanos. No era bala o avión, ni un ratón volador, era superhumano. De millones de humanos, nadie más careció de un buen techo y calor, eso hicieron sus manos. No hubo más polución, ni deforestación, ni petróleo en la playa. Este mundo mejor solo pudo lograrlo alguien superhumano. Superhumano.